En primer lugar, lo que tengo que aclarar es que más que la historia del delito y la violencia en España entre el fin del 19 y el primer tercio del 20, este trabajo sería un trabajo de abordaje de cómo se escribe la historia de la, del delito y la violencia en ese periodo. Por tanto, este solo es el preámbulo de la investigación. El siglo XIX español, en cuanto a las fuentes, también se puede entender como el intento de crear una estadística de justicia. Una auténtica obsesión y un auténtico problema para la administración de justicia crear una estadística fiable, y eso muestra la dificultad de implantar, de que el Estado liberal se implante y haga real el monopolio de la violencia y sea capaz de erradicar la resolución privada de los conflictos. Eso que queda también es una historia muy compleja y está detrás de todo lo que yo voy a intentar contar. Hasta bien entrado el siglo XX, los datos de criminalidad, los datos de delincuencia, entran dentro de la estadística moral, lo que la Administración de Justicia llamaba estadística moral. Entonces hay que intentar situarse en este terreno de la moralidad decimonónica. La Constitución del 12 ya ordena que se haga estadística de justicia, pero evidentemente no se cumple. En el 38 hay un primer recuento general de causas criminales. En el 43 se realiza el primer ordenamiento serio, pero es interrumpido. Y no es hasta el 60-64 en el que no existe 4 años seguidos de estadística de justicia, o lo que nosotros llamaríamos memorias anuales. No es hasta 1882, con la profunda reforma de la Administración de Justicia, y sobre todo con la aprobación de la Ley del Jurado, que exige una estadística anual con datos municipales, datos de juzgados de instrucción, y sobre todo penales, cuando se inicia una serie ininterrumpida hasta 1918. Y esta es sobre la que yo he trabajado, y la base de este estudio, y la que los especialistas reconocen como la primera serie realmente científica de datos en España. Entre el 18 y el 34 hay otra serie homologable a la anterior, a partir de la que se crea ya el Anuario Estadístico de España, pero he de reconocer que no la he tratado. Si alguien que, no sé si en un momento sería para el futuro una cuestión abordar, pero entre el 18 y el 34 esta serie es homologable, está comparado, pero yo no he aislado los datos. Y a partir del 34, del 34 y del 36, esos datos ya están elaborados por la Administración de Justicia franquista y responden a otras motivaciones, por lo cual yo creo que hasta el 34, o a partir del 34, no se puede continuar esa serie. Bueno, antes de ver los datos que les he comentado entre el 18 y el 18, haré un breve repaso de la evolución de las causas del delito que los propios compiladores de la estadística anunciaban en sus prólogos. Y esto es interesante, y eso se obedece a lo que comentaba, que la estadística de justicia entra dentro de la estadística moral. Solo para no abrumar, solo comentaré dos casos, el del 43 y el del 60. La estadística del 43, considerada por muchos la primera realmente moderna, ofrece el siguiente dato sobre las causas del delito. Aparte de las peculiaridades del carácter de los naturales de cada región, influyen en la criminalidad la falta de instrucción, la relajación de los sentimientos religiosos, la miseria y la holganza, factores todos ellos que determinan la ausencia de cultura, y como corolario ineludible, el uso excesivo de armas y el afán inmoderado de la real de un malentendido valor para dirimir las contiendas de taberna. En el 60 es algo más, avanza hacia, progresa hacia el cientificismo, hacia un lenguaje más científico, y para causas de la criminalidad señala todas las siguientes y ya por zonas. La falta de instrucción, la codicia y la miseria como rasgos generales. Y después los usos locales. Y los usos locales son la excesiva división de la propiedad en Galicia o en Cataluña, las casas de juego en Albacete, el uso de trabucos en Valencia y de navajas en Muelle, en Zaragoza y Granada, las muchas ferias y romerías en despoblados, como las rondas nocturnas en Aragón y gran parte de la audiencia de Madrid, en varias provincias de Castilla la Nueva hay quien cree que no constituye delito el tomar leña de ciertos montes. Lo mismo sucede en Cataluña con la acuñación de moneda de calderilla de un valor idéntico a la que tiene en curso legal. En la misma Cataluña hay acogida en el ánimo de muchas personas y produce frecuentes víctimas el error funesto de que la violación de una virgen es un remedio eficaz para la curación de determinadas enfermedades contagiosas. Así que, bueno, te paro aquí para no continuar. Bueno, a pesar de todo, a pesar de esa confluencia entre esa asignación de cuestiones morales a la causa del delito, podemos avanzar algunas características generales. Fundamentalmente aquí lo que ven en datos brutos es los antecedentes de esa línea entre el 82 y 1918, sería el marco en datos brutos, y ahora ya esa que les digo, el 82 al 18, en tantos por mil. Ahora comentamos brevemente, y esto es quizá la que más ha costado porque nos permite comparar con el resto de Europa el índice de homicidios por mil. Y bueno, entiéndanme, tampoco hay tantos homicidios en relación con Europa, o sea que tan violentos no éramos, pues no eran nuestros antepasados. En cuanto a las cuestiones metodológicas, antes de abordar estas series, ¿cómo estudiar el movimiento delictivo con los cambios normativos que se producen en este periodo? Porque en este periodo hay tres códigos penales, el del 70, el de 1920 y el de 1932. Afortunadamente, el código de referencia es el de 1870, que para todos los juristas es el que finiquita el antiguo régimen en materia penal. La cuestión fundamental, y es en la que incide este trabajo, es los delitos contra las personas. En el ámbito de los delitos contra las personas, lo que aflora fundamentalmente son las lesiones. Las lesiones como un delito mayoritario, un delito de ámbito local y de producción cotidiana. Pero con un grave problema, el gran problema metodológico es que este delito mayoritario pasa a ser considerado como una falta. Ese, con el Código Penal del 70, y por tanto no es recogido en la mayor parte de la estadística penal de las audiencias de los criminales. Lo mismo ocurre con los robos o daños a propiedad de menor cuantía. Por lo tanto, la primera cuestión es que los delitos en primera instancia, lo que podríamos llamar violencia menor o de una factura menor, pero mucho más cotidiana, es desplazada por otros tipos delictivos más graves y más escandalosos, que generan más alarma. Y a mi modo de ver, eso, en eso se ha fundamentado la visión tradicional que vincula ese aumento de la delincuencia con los crisis de subsistencia o las fases de mayor pobreza. Lo que yo fundamentalmente planteo, no puedo demostrar todavía, no sé si podré, es que no es solo eso, sino que también eso está ligado a la movilidad de la población, y en concreto a la movilidad de corta distancia, la movilidad interior de corta distancia. Bueno, para eso trabajamos con los demógrafos, que son gente, y los geógrafos, que son gente muy, muy preparada en este ámbito para que vayamos sobre el seguro en el lanzamiento de algunas de algunos modelos. Por ejemplo, en 1915 las causas contra la propiedad y los delitos contra las personas prácticamente son idénticas. Hay equidad en la distribución, pero eso es solo aparente, porque las causas, los delitos contra las personas, el resultado de ese volumen total es el resultado de juntar las causas contra el honor, contra la honestidad y las lesiones graves. Es decir, que hay que manipular los datos para que esa distribución sea asimétrica, por así decirlo. La violencia interpersonal es igual a la violencia contra la propiedad, y esto nos indica, nos lleva a ratios similares al sur de Francia e incluso menores Italia, es decir, a la distribución del arco de las zonas culturales y culturales mediterráneas, con una cronología quizás más tardía, pero con unos parámetros, bastante similares. Por tanto, yo creo que se puede cuestionar la visión tradicional del auge de los delitos, del auge de los robos, la asimilación única de un país poblado de delincuentes y de pobres que se convierten en delincuentes y que asaltan y que roban. Eso hay que matizarlo, porque el aumento de causas de violencia interpersonal, ya veremos qué características tiene la violencia interpersonal, sugiere al menos otro tipo de comportamientos. Bueno, la diapositiva anterior muestra un periodo, el último cuarto del 19, donde bueno, una vez superado el escollo tecnológico del PowerPoint, me lancé a hacerlo en inglés y ya no pude luego cambiarlo, no me daba ya la cabeza para más. Entonces, sí, espero no haber metido la pata. Aquí se ve, se puede constatar el despliegue de la Administración de Justicia en el primer periodo aislable, y sobre todo es en el segundo, donde ya de forma cualitativa se puede ver ese descenso del que les estoy hablando. Por tanto, en la anterior se ve la subida, y ahora verán la posterior subida, del mayor número de delitos juzgados, que corresponde con el descenso de delitos. La violencia, por lo tanto, si se corresponde o si se lleva a cabo ese proceso de declive de la violencia, que como que desde que Weber describió, tiene que ver con la implantación del Estado. El Estado pasa a controlar la violencia privada, y eso se traduce en ese tipo de evolución. Hay un descenso entre el 83. Ahora lo vemos más. Entre el 83, si se dan cuenta que es el periodo que más fiable, y el 18, al final del periodo, prácticamente desciende a la mitad, de 1,7, 1,6, perdón, a 0,3, a 0,8, cuando la media europea es 0,5, o sea que está dentro de la media y cumple esos parámetros. El problema es que no está desglosado. Intentar desglosarlo es lo que nos lleva al rompecabezas, porque hay que trabajar con líneas más amplias, y cuando intentamos aislar, a mi modo de ver, hay ciertos desfases en volúmenes total. Pero el descenso, en líneas generales, es apreciable. Aquí se puede ver, siguiendo los delitos contra personas, el descenso en bruto, desglosado en números totales, y la caída fundamental que se da a partir del 95 al 15, que sería el momento culminante, que sigue hasta el año 30. A partir del año 31 y 32, que coincide con un cambio de código penal, existe un repunte, pero si se dan cuenta, es un repunte que en ningún caso supera la cifra de los 24.000-25.000 delitos que se había ya apuntalado a la altura de 1895. En el 30, a partir del 30, se invierte esa tendencia, pero no se supera la media de delitos anuales que se había apuntalado, como digo, en el año 90. Y siguiendo el desglose, por intentar ver esas combinaciones, lo que hacen, por ejemplo, los holandeses, lo que hemos copiado de esta gente, es que utilizan, y también los británicos, analizan no solo las cifras totales, sino también cruzan las causas con el tipo de delito o los artefactos que van añadidos, los agravantes, por así decirlo. Y claro, aquí se puede ver cómo las lesiones se mantienen como delito predominante, mientras que homicidio y arma de fuego va ligado a un delito. Entonces, habría una clara distinción entre arma de fuego, arma blanca y la tasa que se estabiliza, la que desciende, pero que sigue siendo mayoritaria, y podríamos se puede intentar aislar otras variables, pero fundamentalmente, a mi modo de ver, está bastante clara en lo que en la comparación, que a mí personalmente me interesa más, que es la violencia interpersonal en el marco local y en el marco comunitario o entre iguales, que es el que interesaba en esta investigación. Quiero avanzar aquí en los dos. Ya en el siglo XX y el periodo que les dije anteriormente, donde se sigue confirmando la sentencia de la tendencia de la estabilización del número de sentencias. Esta foto ya sería, digamos, ya no el despliegue de la Administración de Justicia, sino la consolidación de la Administración de Justicia en cuanto al ritmo de causas judiciales que se ven en las audiencias territoriales españolas. Los años 30, que interesa porque se mezcla con la violencia política, ya saben que es uno de los discursos fundamentales de legitimación de la guerra civil, es que había una violencia social imparable. Y bueno, los datos de momento no están claros del todo, pero indican que las tendencias proceden del siglo XIX y que desde luego no era un caos reinante, sino que el Estado funcionaba y no había un estallido de violencia social aparente, ¿no? Sino que las tendencias son las anteriores, y, por ejemplo, delitos que están desapareciendo prácticamente, que los vinculados, por ejemplo, a cuestiones de honor, y como delitos más propios de, ya no tanto penal, sino de cuestiones civiles, están avanzando. Esos son rasgos clarísimamente de sociedades que aceleran su transición hacia el funcionamiento de la modernidad, de los aparatos o de los mecanismos institucionales que se consagran a la modernidad. Siguiendo con el número de sentencias, la línea está estabilizada y ahora tendré, si me parece, los perfiles sociológicos, que es quizá lo que también podemos incidir, o es una dimensión que no hay que olvidar. Por tanto, dentro de ese descenso de violencia interpersonal, que está motivado, que se puede ver dentro de los cambios en la administración de justicia, la mayor presencia del Estado, hay factores proclives o dentro de esa modernidad, como la urbanización. Y el que yo fundamentalmente planteo, pero que todavía no es posible demostrar, que es el de la movilidad de corta distancia. ¿Pero cuál sería la radiografía sociológica de cuál es el rostro de las personas, que sean datos, que están detrás de esas sentencias judiciales? Hay que decir que aquí, en estos datos, faltan los datos de los demandantes. Por lo tanto, el uso de la justicia solo conocemos el que es castigado, por así decirlo, ¿no? Que es la sentencia contra en su manera de punición. Y no conocemos el uso privado del demandante, por lo menos hasta que no accedamos a los datos del anuario, a partir del 18. Bueno, fundamentalmente estamos hablando de un perfil de un hombre de 25 a 30 años que comete una falta leve en el mismo territorio de la audiencia en el que ha nacido. Y fundamentalmente comete lesiones y es juzgado, como les digo, en un juzgado de primera instancia de la misma zona o ya en la audiencia criminal más cercana. ¿Okay? Ese incremento, ahora veremos, es el que marca o es el indicio fundamental para seguir la relación entre movilidad y auge de la delincuencia. El porcentaje de mujeres entre 1900 y 1918 desciende, siempre se sitúa en torno al 10, el 9, y en el 18 ha descendido al 7%. Solo después de la Guerra Civil, el índice de mujeres delincuentes, que han sufrido una sentencia judicial, supera el 11%. En cuanto a menores de 15 años, que era el índice que se considera un niño, por entonces nunca supera el 7%. Por lo tanto, es ese perfil de hombre joven que dentro de su mundo, mundo predominantemente agrario, comete un delito y es juzgado en esa misma zona. Nos está hablando de un mundo de un 60% de analfabetos, casados y que se definen como jornaleros, un mundo local agrario donde se produce fundamentalmente lesiones físicas, violencia interpersonal entre iguales, tumulto, la riña, la agresión, violencia de carácter vecinal, es decir, en el marco de referencia mental de los derechos y los deberes de los vecinos, que tienen derechos de vecindad, y en el marco de las relaciones tradicionales familiares. Es decir, que eso nos vamos a hablar, que nos vamos a encontrar, nos encontramos cuestiones del honor y de la virtud o de la honra, y también cuestiones fundamentalmente sexuales que, como veremos, quedan por esta distinción entre lesión leve y lesión grave, quedan fundamentalmente invisibilizadas y dentro del ámbito doméstico. Este modelo, a lo largo de esta serie de años, no cambia fundamentalmente en el marco urbano, a mi modo de ver, lo que hace es reproducirse. Madrid, no me digan por qué, pero Almería también, pero fundamentalmente Madrid está a la cabeza de la criminalidad o del número de sentencias vistas, fundamentalmente Madrid y Valencia, y después Barcelona, Huesca, Jaén, y en lugar de Barcelona, en este año, que es la media de los años vistos, bueno, pues es significativo que la audiencia de Barcelona vea menos sentencias que Almería, si tienen en cuenta su población. ¿Qué ocurre entonces en la ciudad? Habría que preguntarse de dónde procede esa imagen de la ciudad peligrosa, si no es también una etiqueta que responde a otro tipo de claves. Pero bueno, Madrid es ahí quien se lleva la palma y mantiene una elevada tasa de criminalidad, pues, que ha sido demostrada desde el siglo XVI, XVIII, por la mezcla de centro urbano, capitalidad, por las acumulaciones del siglo XIX de varios partidos judiciales, en los que se concentra gran parte de población que procede de Castilla, o de la ruta con Aragón, como hemos podido demostrar en anteriores trabajos. Y estoy hablando de los partidos judiciales de Alcalá, de Chinchón o de Colmenar. Ahí es donde se muestra, o ahí es donde se prueba ese despliegue de la Administración de Justicia en primera instancia, y ahí es donde se produce ese conflicto ya tantas veces comentado entre la cultura tradicional oral y la cultura codificada, ¿no? Pues ahí tenemos los datos de ese conflicto, y ahí es donde está ese flujo migratorio de corta y media distancia que está detrás, a mi modo de ver, de esa reproducción de tipos y formas delictivas de la gente que llega a Madrid. Y lo mismo ocurre, aunque con otras características, en Andalucía, que es la zona que acumula más audiencias regionales, con cuatro. Entonces, la presencia del mundo agrario y tradicional lleva por la vía de la comunidad y de la migración de corta distancia a implantar ese modelo, no de forma mimética, no de forma. No se reproduce tal cual. Hay una serie de variaciones, y ya voy a ir terminando. ¿Cuál es la dimensión con la que se lleva esta radiografía delictiva a la ciudad? Bueno, en primer lugar se observa la pervivencia de delitos colectivos dentro de las lesiones, y ese es fundamentalmente problemas de orden público, y ya nos están hablando, y esto puede hablar mejor que yo el siguiente ponente, del tránsito que hay entre ese delito, la protesta y la conflictividad laboral o la conflictividad de orden público. El problema es que ahí entra en juego la jurisdicción militar y los datos desaparecen. La jurisdicción militar no es homologable, perdemos la pista. En segundo lugar, en cuanto al índice de denunciantes y penados, se sigue manteniendo un alto porcentaje entre iguales. Eso sí, lo podemos sacar de los datos en la ciudad. Los usos de la justicia están demostrando en la ciudad que se produce el fin de la violencia, el fin de la restitución de la violencia familiar a gran escala. Las cuestiones de honor, etcétera, eso en la ciudad ya no se reproduce o ya no se sanciona de una manera tan directa. Del mismo modo, la violencia interpersonal se relaciona con, o se divide, se bifurca en dos aspectos, contra las propias personas, y eso es difícilmente reconocible en datos, porque como les he dicho, fundamentalmente el maltrato doméstico, tipológicamente no existe como violencia de género en esta época, pero que es una violencia deliberadamente oculta por ambas partes y que no se traduce en ningún tipo de prueba judicial. Y en segundo lugar, es una violencia interpersonal en las ciudades relacionada con los asaltos a la propiedad. Por lo tanto, una dimensión pública que adquiere mucho más peso que la privada. Y eso es, a mi modo de ver, lo que ha dado, lo que ha generado tantísima literatura sobre las ciudades peligrosas, las clases peligrosas, todo el peligro del mundo. Este fin del uso privado de la justicia quizá tenga su máxima expresión a comienzos del siglo XX con la desaparición del duelo. Esto es algo que en España no se ha remarcado, pero el duelo desaparece. No es una cuestión solo, no hay que verlo como una cuestión de una pervivencia aristocrática y demás, sino que en todas las cuestiones sociales tiene una importancia trascendental. La violencia en la ciudad, o la ciudad hace que descienda la violencia. Y a mi modo de ver esto, la urbanización hace que descienda la violencia. Porque se activan más controles formales, más justicia, más administración de justicia, como hemos intentado demostrar aquí, más policía, más presencia de control de las esferas públicas sobre los conflictos, y también por un desplazamiento hacia la violencia menor que se ve en primera instancia, no en la delincuencia de las ciudades. Se ve en los distritos, en los juzgados de primera instancia, y por tanto esas faltas quedan desglosadas del volumen total de delincuencia. Las motivaciones sexuales, familiares, patrimoniales siguen funcionando de manera clara, pero tienen menos fuerza las motivaciones tradicionales agrarias en la ciudad, porque por un lado hay más exposición a la pobreza y a la movilidad, pero por otro lado hay menos controles informales. Las relaciones sociales estrictas del mundo agrario quedan aflojadas, y eso hace que el control se tenga que ejercer por otro lado y la balanza se incline hacia otro tipo de modelo que está detrás de ese descenso que por otro lado se da en toda Europa. Esa modificación nos está hablando del cambio en las relaciones sociales, que un cambio importante en las relaciones sociales que por la cronología no culmina hasta 1910 o 1915. Ya termino con algunas conclusiones que ya habrán entendido que a estas alturas es sobre todo cuestiones metodológicas más que de otro tipo. El caso español, por tanto, es muy similar al proceso del declive de la violencia europea, con una cronología muy cercana al modelo francés que al italiano. El problema para estudiar esto en el caso español no es la codificación, como a veces se ha dicho, no es que la codificación rompa directamente, nos impida hacer series largas o seguir un proceso de larga duración, sino el verdadero problema, a mi modo de ver, es la administración de justicia y todo lo que eso lleva detrás. La administración de justicia desagrega características del delito, separa la producción del delito y aísla la dimensión del delito. Si se aísla la dimensión del delito, si seguimos esa... si no evitamos, si transcribimos directamente la fuente, para ser sincero, y vinculamos directamente la producción del delito allí donde más delito hay, que son las ciudades, lo vinculamos directamente con una lógica cultural urbana y lo sacamos de su producción, que es tiene un sentido en muchos casos todavía antigua, y caemos o pasamos a pasarlo a interpretarlo dentro de esa percepción del peligro, del miedo que transcribe la prensa, la novela por entregas y que otros comunicantes, conferenciantes conocen mucho mejor que yo, pero que desde luego yo creo que esa lógica cultural es ajena a este tipo de delitos. Esto, en el caso español, o la historiografía española, la historia social española, lo ha documentado, en su momento lo documentó con la evolución de la protesta social, ¿no? Del motín al mitin, o a la huelga, pero todavía esto no, o se ha aparcado, todavía no se ha demostrado, no se ha trazado con rigor en la evolución y la mutación de la violencia interpersonal en el caso español. Y eso es importante porque a mi modo de ver está detrás o tiene la llave para acabar con la visión de un país eminentemente destinado a matarse en la violencia política. Eso no está en el código en el código genético de nadie o de casi nadie. El indicio fundamental es la relación estable entre homicidios y armas de fuego y entre las faltas y las armas blancas. Pues eso lo han demostrado primero en la historiografía británica, después en la francesa, y bueno, parece que aquí también se puede constatar el auge de la violencia política, si quieren, en los años 30, que evidentemente no se puede negar, se debe a lo anterior. No se puede tampoco el auge de la violencia política explicar como una cuestión de generación espontánea. Y por último, ya termino, la ubicación de la violencia cotidiana en la justicia, a través de la justicia en primera instancia, muestra las tensiones de una sociedad moderna, el periodo de modernización preindustrial, con movilidad de corta distancia y en el que predominan las lesiones entre iguales y también los robos, o las lesiones asociadas a los robos. Esta huella, o este delito típico, se reproduce en la ciudad y en el entorno de los partidos judiciales. No son los partidos judiciales los que tramitan estas causas a las audiencias que están ya en centros urbanos de primer orden. Por tanto, el peso de la violencia vecinal está presente también en la factura de este delito urbano que la ciudad parece romper, o esto lo podemos discutir si parece, la ciudad parece romperse, pero que a la vez parece restituirse por la violencia interpersonal que también crece en la ciudad. En otras palabras, las cuestiones de honor del campo se reproducen o se traducen en un tipo de violencia, en otro tipo de violencia física en la ciudad, donde se atifan, por las causas judiciales y por los testimonios, motivaciones similares, pero donde ya se han producido modificaciones que podemos atribuir a cambios de mentalidad. Yo creo que ahí hay un granero de investigación para poder ahondar y para poder discutir cómo se produce ese cambio y qué está mostrando ese cambio, y intentar seguir comprendiendo la evolución de los cambios sociales y culturales en el marco urbano a través de la criminalidad. Bueno, pues pasaría por discutir alguna de estas cosas, y perdón si no he sido todo lo sistemático que hubiera querido, y si tienen alguna pregunta, espero que sí, pues estoy aquí para ello.